الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، أن الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libre mikrofonotan. Gaurkoan astero legez, ordu betez arituko gara irratiatzu ezaldean, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gorkoan zuzenean joko dugu Palestina aldera, Beitzajurri dira inzuzen ere. Bertati jasoko dugu Ane Irazabalen testigantza. Ane Irazabal berria egunkariko kolaboratzailea, Beitzajurren bertan bizi den kazetaria dugu. Eta tarteka ba kolaboratzaile lanetan ere aritzen da Wintifadan. Gorkoan itzordua geneukan arekin Hanna al-Shalabi, emakume palestinarra preso, irrogo gartzeletan preso dagoen emakume palestinarraren goze greba zaritzeko. Ede batez, aprobetzatuko dugu martzoaren 8ko egunaz eta protestaldiez solasteko, eta irralgo gartzeletan emakume palestinarrek pairatzen dituzten bizibaldintzen inguruan solasteko. Baina ezinbestean larrialdiko balorazio bat ere egin behar izango dugu iragan asteburuko gertaeren inguruan. Jakingo duzuenez, ostiralean ekin zion berriz ere Israelgo armadak Gaza bombardatzeari. Azken albisten arabera, 23 lagunen bueltan dago hildakoen, eraildakoen kopurua. Hala eta guztiz ere, albisteak ez dira guztiz zehatzak. Hartzen dugun edabidearen arabera, kopuruak aldatzen dira. Baina, esan dezakeguna da, azken urteotako zarrazki bortitzenaren aurrean gaudela. Azken zarrazki hau ere izango dugu mintzagai ezinbestean gaurko kolaborazioan. Ane Irazabal kazetariaren iritziaren bitartez. Baina irratzaioari hasiera emateko eta astero egin ohi dugun bezala errepaso emango diogu Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, gaurkoan ezinbestean, gaurko aktualitatearen errepazoan, ba, Gazara jo behar dugu. Bai, berri txarrekin hasi behar dugu gaurko saioa, bueno, dakizuen ez asteburu osoan zehar bombardaketak egin izan ditu Israelgo ejertzitoak Gazan, eta horren ondorioz jadanik 23 hildako daude. Israel sigue bombardeando Gaza. Las bombas de Israel siguen cayendo en Gaza. Los ataques aéreos del ejército israelí ya han matado 18 palestinos, nos decían en una noticia del día de ayer, domingo, en 3 días de ofensivas. El último de ellos había sido un niño de 12 años. Pero las cifras han aumentado y los bombardeos en la franja de Gaza por parte de aviones de combate israelíes este lunes mataron a otros 4 palestinos y bueno, parece que ya finalmente, o por lo menos hasta el momento, la cifra de víctimas palestinas asciende a 23 muertos. El ejército israelí confirmó en un comunicado haber atacado desde el aire a, según palabras textuales, a un comando terrorista que se encontraba en la fase final de preparación para lanzar cohetes contra Israel desde el norte de Gaza. Y bueno, hay 2 sitios de lanzamiento de cohetes en la misma zona. Los bombardeos que se iniciaron el viernes han provocado la mayor espiral de violencia, nos dicen, en torno a Gaza desde el pasado octubre. Espiral que fundamentalmente parte desde Israel, claro. Porque aparte de asesinar milicianos o gente de la resistencia palestina, también pues a niños como Ayub Amer Asalia, que fue alcanzado por un misil israelí cuando se dirigía a la escuela el domingo, día en el que comienza la semana escolar en Gaza, al este del campo de refugiados del Jabalia, en el norte de la franja, según ha informado la agencia oficial palestina Wafa. Otros 2 niños, además, uno de ellos de 7 años de edad, fueron heridos en el mismo bombardeo. El resto de los muertos parece que eran milicianos o miembros de las brigadas de Al-Quds, también de los comités populares de resistencia. Y bueno, pues alguno de los proyectiles lanzados desde la franja de Gaza ha dejado 4 heridos, todos menos uno de ellos leves, uno de ellos grave. Nos pretenderán intentar convencer los israelíes de que los niños de 7 años también son terroristas, y si no lo son, algún día lo serán. La Liga Árabe, Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos han condenado el pasado sábado la escalada de violencia registrada en la Franja de Gaza, donde murieron hasta el sábado 15 palestinos y al menos 26 habían resultado heridos. Fíjense en el eufemismo de escalada de violencia, como si fuera pues bipartita la agresión. En una cumbre celebrada en el Cairo, en Egipto, la Liga Árabe ha exhortado a la comunidad internacional a que intervenga en el conflicto israelo-palestino y que responsabilice a Israel del aumento de la violencia. En cambio, Tel Aviv ha acusado a las milicias islamistas de asediar las poblaciones del sur del país con el lanzamiento de cohetes y misiles. La Liga Árabe ha condenado las operaciones perpetradas por el ejército israelí contra la Franja de Gaza y la masacre que ha desencadenado, según ha informado la cadena panárabe Al Jazeera. Fuentes médicas han confirmado que la última ofensiva cometida el sábado por las fuerzas aéreas israelíes ha acabado con la vida de un ciudadano palestino cerca de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y 2 más en Yan Yunis. Asimismo, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Robert Serri, ha trasladado a la agencia palestina de noticias Maam el llamamiento a ambas partes a un ejercicio de máxima moderación y ha deplorado el hecho de que los civiles estén pagando el precio de esta violencia. Su portavoz, Richard Miron, ha expresado a su vez su preocupación por esta última escalada de los enfrentamientos que agravan la insostenible y muy frágil situación en la Franja de Gaza. En esta misma línea se ha pronunciado la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, que en un comunicado ha reprobado sumamente la pérdida de vidas civiles. Es primordial que se evite una mayor escalada de la violencia, ha subrayado Ashton, quien ha urgido a israelíes y palestinos a que restablezcan la calma. Nótese tanto en las notas de repulsa de la ONU como de la alta comisionada de la Unión Europea la terminología y la dialéctica de instar a las partes, a ambas partes, a la moderación. Una equidistancia pues que resulta cuando menos obscena. También el Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha condenado el rebrote de las tensiones entre el ejército israelí y las milicias palestinas como si fueran equiparables. En un comunicado remarca su preocupación por la escalada de violencia en la franja de Gaza y en el sur de Israel y por la muerte de civiles. Estados Unidos, por su parte, a través de la Secretaría del Departamento de Estado norteamericano Hillary Clinton, ha condenado el lanzamiento de cohetes por parte de las milicias palestinas y ha defendido el derecho de Israel a defenderse en el marco de una visita de la líder opositora hebrea Tzipi Livni a Nueva York, Estados Unidos. Tzipi Livni, pues que por ejemplo en otros países como Gran Bretaña no podría poner el pie porque automáticamente la tendrían que juzgar por crímenes contra la humanidad. Eta noski Israelek ikusi ditu erantzun hauek eta ba, berera jarraitzeko asmo osoa duela esan du. Israel asegura que seguirá atacando Gaza el tiempo que sea necesario. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de defensa, Ehud Barak, aseguran que seguirán bombardeando Gaza el tiempo que sea necesario. Ambos, bueno, después de afirmar por supuesto de que el ejército no tiene ninguna intención de atacar a lo que no pertenezca a la infraestructura terrorista, como estos niños que han asesinado por lo visto, y bueno, dice que no hay duda de que las operaciones del ejército han perturbado la organización del atentado que por lo visto esos comandos querían realizar. Las fuerzas de defensa están golpeando con fuerza. Naturalmente esto ha llevado a una nueva espiral de violencia con los comités populares de la resistencia, la yihad islámica y otros grupos que han lanzado, según dicen, más de 130 cohetes y decenas de proyectiles de mortero. Bueno, sin más, pues en lo suyo, siguen a lo suyo, siguen además diciendo que seguirán asesinando civiles y milicianos palestinos todo el tiempo que les salga de las narices. Podríamos, por lo tanto, resumir la situación en una escalada asesina de la Armada israelí que, por lo menos hasta ahora y en cifras, en las últimas cifras que hemos podido conocer, rondaría los 23 palestinos muertos. Y las tibias condenas de la comunidad internacional o los tibios llamamientos a las dos partes a la moderación y equiparando pues la agresión de los ocupantes y la defensa de los ocupados. Unas reacciones pues obscenas completamente. Sí, y diferentes del tono y de las expresiones que se suele utilizar, por ejemplo, a la hora de hablar de Siria o de lo que se hacía con Libia también en su día. Baina beste kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai gaurkoan eta gerora ba, aukera izango dugu afera honen inguruan solasteko Ane Irazabalekin. Hain zuzen ere, ba, iragan astean mundu osoan martxoaren 8an emakumearen egunarekin hitzordua izan genuen eta Palestinan bereziki ba, aurtengo protestaldia edo aurtengo data seinalatu hau baldintzatu zuen ba, Ana al-Shalabi preso palestinarraren goze grebak. El Día de la Mujer es un día de solidaridad con la detenida administrativa Hanna al-Shalabi. La convocatoria de organizaciones de mujeres y feministas para anunciar el Día de la Mujer como un día de solidaridad con la detenida administrativa Hanna al-Shalabi y con todas las presas y las mujeres en las familias de los prisioneros palestinos. El Día de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, es un día simbólico para recordar la lucha de las mujeres del mundo por romper las cadenas del sexismo porque son mujeres. Sin embargo, existen diferentes categorías. En Palestina, el Día de la Mujer es un día de lucha. A pesar de los logros de algunas cosas importantes, se han logrado como resultado de largos caminos de lucha. No debemos celebrar, sin embargo, seguimos siendo las mujeres palestinas, ya sea en la Palestina de 1948, en Cisjordania y Gaza, o en la diáspora, seguimos sufriendo el colonialismo, la ocupación, la discriminación y el racismo. Las mujeres de Cisjordania y la Franja de Gaza sufren las consecuencias de la ocupación y en la Palestina de 1948 sufrimos el racismo institucionalizado por las leyes y el hecho de que el Estado es el Estado de Israel. El Estado está construido en nuestra tierra y rompe y separa nuestras familias. Las mujeres palestinas fueron las más afectadas por la ocupación y el establecimiento del Estado judío. Ellas experimentaron la migración, la separación y los asentamientos en los países vecinos. Siguen viviendo en el riesgo de la discriminación institucionalizada, el riesgo del desplazamiento local y el desarraigo, como en el Negev, y continúan viviendo con el riesgo de tener a sus familias separadas por la ley de ciudadanía racial. Reivindicaciones que sacaban a la calle las mujeres palestinas, también como en el resto del mundo, el pasado 8 de marzo, y en esta ocasión pues protestas especialmente caracterizadas pues por la presencia de la presa palestina Hanna al-Salabi en huelga de hambre, tema pues que trataremos hoy también con nuestra invitada Neira Zabal. Bueno, eta aurreko astean jakin izan genuen berri interesgarri bat, eta agerian jartzen duena ba kolonien helburu militarra eta bueno, azpiegitura militarren parte bat direla azken finean. Acuerdo entre colonos y gobierno israelí para trasladar colonia ilegal. El gobierno y colonos israelíes alcanzaron un acuerdo este domingo para trasladar los habitantes de Migrón, la colonia ilegal más vieja y grande de Cisjordania, según anunció la radio pública. Este acuerdo ha sido negociado por el ministro sin cartera Benny Begin, que prevé que los colonos se muden del sitio actual a una colina situada a 2 kilómetros de allí cuando las viviendas que a las que se les va a destinar estén construidas. El control de las tierras en las que está actualmente Migrón será transferido después de esta mudanza a la administración militar israelí, según informó la radio. Es decir, que por medio de las colonias acaban anexionando territorio palestino directamente para el ejército israelí. Eta honako albiste honek erakusten du ba Palestinan eraikitzen oia eraikita dagoen harresiak ba mundu mailako helburua duela eta helburu estrategikoa duela, eta ez da bakarrik Israeldar eta palestinarren arteko harresia, are gehiago ba mundua banatzen duen harresia dugu eta mundu osoak dituela interesak azpiegitura horretan. Soldados españoles vigilarán la construcción de un muro israelí en la frontera libanesa. Tel Aviv tiene previsto comenzar este lunes la construcción de un muro que separe la aldea israelí de Metula de la libanesa de Kafar Kila. La misión de las Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL, encargada precisamente de vigilar que no se produzcan violaciones de la frontera establecida entre ambos países. Dado que la zona se encuentra bajo responsabilidad de cascos azules españoles, será una compañía española la que vigile que no se produzcan violaciones de la llamada línea azul establecida por las Naciones Unidas como demarcación entre ambos países. Hombre, si sigue el ejemplo de la línea verde entre Cisjordania y los territorios del 48, que se han pasado la línea verde por el forro de la entrepierna. Israel anunciaba el pasado mes de febrero su intención de construir un muro en la aldea de Metula para separarla de la localidad libanesa de Kafar Kila. Tel Aviv aseguró entonces que el muro, de 1 kilómetro de largo y 5 metros de alto, se levantaría con objeto de evitar choques futuros entre los habitantes de ambas poblaciones. Sin embargo, la misión de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, encargada precisamente de vigilar que no se produzcan violaciones de la frontera establecida entre ambos países, es consciente de que los trabajos de construcción del muro pueden por sí solo elevar la tensión en la zona. Por ello, UNIFIL ha establecido medidas adicionales de seguridad, atribuyendo a sus soldados la vigilancia de los trabajos israelíes. Según han informado fuentes militares a la cadena SER, dado que la zona se encuentra bajo responsabilidad española en el denominado sector este, serán los cerca de 100 soldados españoles destacados en el puesto de Kafar Kila quienes vigilen que no se produzcan violaciones de la llamada línea azul establecida por las Naciones Unidas como demarcación entre ambos países. Bueno, pues si tal responsabilidad recae sobre los soldados españoles, nos podemos dar por jodidos. Los trabajos, por cierto, comenzarán, pues está previsto que comiencen hoy lunes. Israel trasladó hace ya unas semanas a UNIFIL su intención de comenzar las obras hoy lunes 12 de marzo, aunque ya la pasada semana comenzó a preparar los trabajos de construcción, llevando a la zona bulldozers y equipos de ingenieros de combate que ya han marcado sobre el terreno el área sobre la que se construirá el muro. Junto a ellos han desplegado en la zona cerca de 150 soldados israelíes para prestar seguridad a las obras. Bueno, pues estas infraestructuras que, como ya nos tiene acostumbrada la administración israelí, pues se utilizan como estrategia para ocupar de facto territorio y para vulnerar pues cualquier frontera establecida por las Naciones Unidas. Y si ahora son los soldados españoles los que tienen que vigilar esa frontera, tampoco creemos que lo vayan a hacer mucho peor que los que lo vigilaban antes, porque Israel ha estado ocupando el sur del Líbano durante décadas, ha sido bajo su responsabilidad que se han perpetrado masacres a civiles, y de hecho también después de retirarse volvieron a invadir el sur del Líbano y la atacaron militarmente, y no fue Naciones Unidas sino la resistencia libanesa los que acabó echando a Israel del país. Bueno, ba, ikusten duzuenez, kontu asko ditu gaur mintzatzeko, eta ingo dugu bertati bertara Beizajurretik. Izan ere, hor dago gure kolaboratzailean Irazabal kazetaria, eta jarraian jarriko gara harremanetan arekin. Uhinek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, ba, jarraian agurtuko dugu telefonoaz bestaldean Ane Irazabal, Ane, ba, Euskal Herriko kazetaria dugu, tartean ba, Berria egunkarian kolaboratzen du, eta, bueno, aspaldiko partez, ba, Beizajurren Belen inguruan bizi da, eta okerrez banago, ba, bertan, egongo da, Ane, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, Koldo. Alaxe da, Beizajurren zaude momentu enten. Bai, hori da. Bueno, ba, itzordua geneukan anerekin, ba, tarteka egin ohi dugun bezala, ba, Palestinako kronika egiteko, eta itzartutako gaiari heldu aurretik, ba, ezinbestean, ba, larrialdiko balorazio bat egin behar dugu, ba, azken orduko albisteen inguruan, izan ere, ba, asteburu hontan, heldu zaizkigu Gazan gertatutako beste zarraski baten berri, eta, bueno, ba, baloratu beharrean gaude. Ane, ez dakitzu, bueno, pentsatzen du jakinaren gainean zudela, ez dakigu baino berri gehiagorik edo ote daukazun, ze berri edo, ze komentatzen da horre Belen aldean? Ba, dagoeneko 23 hildakotu dituzte bombardaketek, ez da, ostiralean hasi ziren bombardaketek, eta atzo beste hiru hildako egon ziren, da horien artean bat, ba, adinez txikikoa, ez? Azkenengo berriak dira, Egipto berriz ere hasi dela bitartekaritza lanetan, bai Israelekin, baita Hamasen gobernuarekin, ba, ikusten nola pixka bat, nola lasaitu daitekeen egoera, ezta? Baina bombardaketek aurrera jarraitzen dute. Bai, beste behin ere, eta horrelako erasoak burutzen dituzten guztietan bezala, ba, irraldarrek jarri duten aitzakia edo, izan da, ba, bueno, erasoak izan direla, Palestinako miliziek erasoak burutu dituztela Israelen kontra, koheteak jaurti dituztela, eta horren ordainean edo, ba, eraso bortitza burutu dutela beste behin ere, ez dakit nola baloratzen dute duzuen, o nola baloratzen duten palestinarrek, ba, holako aitzakiak baliatzea. Bueno, azkenean beti ulertzen dute, edo Israeldarrek beti azaltzen dute hartu eman bat bezala, ez? Orduan, bueno, beraiek nolabait justifikatu dute edo esan dute, ba, berroketa magutxik baino gehiago jaurtiki direla Gazatik Israelgo aldera, oda Negev desertuaren ingurura, eta beraiek ez direla ba, geldiri geratuko eta erantzun egingo dutela, ez da? Ostiralean, herri komitetako buru bat izuten bombardaketa batean, Alkesi, eta Israelgo armadak esan zuen Alkesi, horrela handi bat antoratzen ari zela Israelen kontra, eta horregatik erasotu zutela eta hil zutela, ez da? Orduan, ba, bueno, beti ulertzen dute, o beti azalten dute hartu eman bat bezala. Guk hemengo pues albistei o hemengo komunikabideek ematen dituzten albistei begira gaude eta hemen beti ere ba ematen den nolabait informazioa da ba ez dakit nik oreka bilatzen dutela edo ba bueno erasotzailea eta erasotuaren arteko parekotasun harremanetan jartzen dituzte zan beharrik ez dago ba egoera oso desorekatua dela eta ba bueno ezin direla mail berean jarri, ez? Okupatua eta okupatzailea. Bai, eta batentu egun hauetan oso interesgarri izaten da bai Israelgo edabideak, nazioartetako edabideak eta Palestinako edabideen arteko konparaketa bat egitea, ez? Eta irakurtzea eta tentu zibiltzea terminologiarekin, ezta? Askotan, erabiltzen duten hitzek, ba, esan beharrean, ba, hogeita hiru pertsona direla, edo ostiralean moduan, ez, hamabi pertsona zirela, ba, asko azpimarratzen dute, horietatik amar milizianoak zirela, ez? Orduan, ez dakit horri, pertsona balioak entzen dioten, zer den gertatzen ari dena, ez? Baina bai, terminologiarekin eta tentu zibili behar da, eta Israeldarrek oso ondo dakite terminologia erabiltzen. Eta gauzei buelta ematen, eta gauzak nolabait manipulatzen, eta beste baina argi geratu dena izan da, ba, biktima guztiek ez dutela berdin balio, ez. Zer gertatuko litzateke, ba, Palestinatik, Gazatik adibidez jaurtitako misiletako batean, ba, Israeldarrak hilizeko balira, ez. Orduan, edabideentzat, eta beste baina argi geratu da, ba, gatazka honetan biktimek ez dute berdin balio. Eraso honek ekarri digu gogora ezinbestean, ba, 2008ko abenduan da 2009ko urtarrilaren artean burututako Berun urtua izeneko operazio hura, horren 1400 launetik gora garbitu zituzten, eta bueno, horrek zen nolako ba, erreakzioak eta piztu zituen nazioarteko komunitatearen iritzian, eta ezinbestean ba, gogorarazi digu gertaera tamalgarri hura, bi urte o hiru urte geroago gertakari hoien ostean Gazak aukera edo Gazako populazioak aukera izan ote duen ba bizimodu normal bati eusteko edo nolakoa den zarrazki hoien ostean nolakoa den Gazako bizimodua gaur egun. Bai, esan, nik distantziatik aztertzen dut egoera, ez dudalako aukerarik izan Gazan sartzeko. Israelek bizatuaren kontuekin eta jartzen dituen arazoak dio, ba, ez dut aukerarik izan Gazan sartzeko, eta beraz, ba, nik dakidana da, ba, Palestinako edabideen bidez, edo bertan egon direne kontatzen didatena, ez? Egia da, asko kostatu zitzaiela, eraso handi hortatik, ba, nolabait errekuperatzea, Hamasek lan handi egin du berreraikuntzan, hori egia da, baina arazo psikologikoak adibidez Gazako populazioarekin arazo psikologikoak aztertzen eta aritzen direnek esaten dute ba izugarrizko arazoak dituztela, ez da? Eta gero oraindik Gaza blokeopean dago, oza, Gaza eta asko esaten dute, eta horrela da munduko kartzelarik handiena da, horrek dakartzan ondorio guztiekin, ez? Ba, bai, egia da, kazetariok ere ba, aukera gutxi daukazuela Gazara sartzeko, Gaza ba, guztiz izolatuta dagoela, eta ezberdin ikusten da Cisjordaniatik, zu zauden Cisjordaniatik bertatik egoera, eta ba, segurazki asko zer ezberdina izango ikusiko da bertatik Gazatik, baina, bueno, ezan bezala ba, aukera gutxi dago, kanpoko jendea sartzeko, eta, bueno, nola bait ba, zueke jaso zuen informazioa eta ba, herrialdera arrabi herretako komunikabideen bitartez, eta bueno, sikiera bestelako ikuspuntu bat ba, gu jasotzen dugunaren aldean, eh? Bai, hori da. Bueno, orain esan behar da, Egipto eta Gazaren arteko muga, Rafako muga zabalik dagoela. Ez beti, baina bai, zabalik dago eta ezagutzen ditut bertara sartzeko aukera izan dituztenak eta bueno, aukera hori orain behintzat badago, ez? Lehen mugarekin garaian adibidez muga hori guztiz itxita zegoen. Baina egia da, ba, nolabait blokeoak lortu duela Gaza eta Cisjordania pixka bat banatzea, ez? Eta geroz eta gehiago palestinarrek ikusten dute bi entitate gisa, ez? Palestinako bi lurralde gisa moduan, ez? Eta hori oso arriskutsua da palestinako resistentziarentzako. Bai, Ane, arratsaldean, lehen Daviden papera hitz egin dugu, eta bueno, egun hauetan nazioarteko Daviden begian jarrita dela alde batetik Sirian ba, bere barneko gatazka horrekin eta bestetik ere Irango programa nuklearrean eta bueno, Israelek horri egindako ba, mehatxuetan zuk uste duzu Israelek nolabait aprobetsatu duela pues, hori, arreta beste leku batean jarrita dagoela sarraski hau aurrera eramateko edo bestetik ez duela inongo problemarik horiek egiten eta ez duela horrelakorik behar, ze uste duzu zuk? Bueno, nik uste dut Israeli ez diola asko arduratzen horrek, egia esan. Inolako kontu gabe egiten dituzte horrelako gauza, gero oso onak dira irudia garbitzen, beraien irudia garbitzen, baina behin hori egin ostean. Bai. Ez dut uste kontuan izan dutenik, egia esan Israelko gizartea ez dago oso arduratuta Iranen eraso posiblearen inguruan. Komentatu kalean eta jendeak bueno, ba, pixka bat badago ez, jendearen agotan, baina jendea ez dago oso arduratuta. Orduan ez dut uste hori kontuan izan dutenik. Bueno, lehen aipatu bezala, ba, ezinbestean larrialdiko balorazio bat egin behar izan dugu azken asteburu honetako gertaeren inguruan eta baina gaurko hitzordua edo gaurko mintzagaia bestelakoa zen. Izan ere, ba bueno, azken aldiotan ba iritsi zaizkigu berriak zenbait presok burututako goze grebena, aurreko baten berria egunkarian argitaratu zenun horren inguruko artikulu bat eta azken egunotan ba beste preso bat eta oraingo honetan emakume bat izan da ba goze greba bati ekin diona, ba bueno, bere egoera zalatzeko Hana Al-Salabiren kasuaz ari gara. Zer dakigu horren inguruan? Bueno, ba hor segunda eramatzaia da goze greban eta bueno, berari ezarri dio txiloketa administratiboa salatzeko hasi da goze greban. Otsailaren 16an atxilotu zuten, baina nik uste dut interesgarria dela aipatzea Hana Al-Salabi aski geratu zen iragan urriko Gilad eta preso palestinarren arteko truke horretan eta bi urte zeramatzen kartzela atxiloketa administratiboa ezarrita. Beraz, oso hilabete gutxi egonda aske, hau da, urritik otsailera. Eta, bueno, ba, nola baita orain, atxiloketa administratibo hori salatzeko azizen goze greban, eta hori logo eta bost egun dara matza, kontuan izateko ere bere gurasoek goze greba hasi dutela alabari elkartasuna erakusteko, eta Israelgo auzitegi militarrak gaur edo bihar aztertuko duela bere auzia. Bai Janaren kasuan, bai aurrekoan ba, goze grebari ekin zion beste preso baten kasuan, nolabait aldarrikapena da ba, bueno, atziloketa administratiborren zalaketa edo. Azalduko diguzu pixkat zer den atziloketa administratibo hori, ez dakit zer ikusi dikote duen ba, guk hemen ezagutzen dugun gartzelaratze preventiboarekin edo zertan datza afera hori? Atziloketa administratiboa da Israelko gobernuak edo Israelek 1967ko gerraren ondotik, hau da eta ekialdeko Jerusalem okupatu ostean, ezarri zuen xedapen bat, ezta? Eta orduan, hiru lurralde horrietan legedi militarra aplikatu zuenez, ba, xedapen hori jarraituz, inolako mugarik gabe preso eduki daitezke palestinarrak, ba, epaiketarik egin gabe edo kargurik erakutsi gabe, eta normalean erabiltzen den arrazoia izaten da, ba, segurtasun nazionalerako mehatxu bat direla, ez? Uh-huh. Orduan askotan, atxiloketan administratiboaren pean dauden preso palestinarrek ez dakit ezer egosten zaien. Ez dakit zergatik atxilotzen dituzten, ez? Kasu honetan, ba, goze grebari ekin dion presonen kasuan, Hanna al-Salabi, ba, bueno, aipatu behar da emakumea dela, eta pentsatzen dut, horrek, ba, nola baiteko eragina izango duela, eragin merezia izango duela, ba, Palestinako iritzi publikoan, are gehiago iraganaztean, ba, martxoaren sortiko ospakizunetan edo, ba, pentsatzen dut eraginea izango zuela, ez? Bai, Hanna al-Salabik salatu egin du jipoitu egin zutela txilotzerakoan, bortxaketak eta gehiagikeriak ere salatu du, bortxaketak ez zola modu zuzen batean, baina bai salatu du gehiagikeriak, isolamentu politika ezarri zaio, eta egia da, nolabait, 1967-tik, 10,000 emakume palestinarra txilotu ditu Israelek, ez? Eta deigarria da, 2011ko urriko akordioaren aurretik 36 emakume palestinar zeudela Israelko kartzeletan, eta orain aste honetan 7 daudela, baina horietatik bi iragan astean atxilotu zituzten. Orduan, gizonezkoekin konparatuta kantitatea gutxiago da, baina sufritzen duten egoera gogorra da. Zein da emakume palestinarren egoera Israelko kartzeletan? Presoen kolektiboko kopuru handi bat aldira eta zenolako bizi baldintzak bizi dituzte hor espetzetan? Bueno, ba, gehienek bortzaketak eta gehietikeriak salatzen dituzte, eta protesta hasi protestetan eta parte hartuz gero isolamentu politika esartzen ziez, eta esan behar dago Genovako konferentziak ezarri zuela, ba, nolabait, emakumeekin eta hori, ezar potentzia kolonizatzaile bat, ez? Lurralde bat okupatzen duenean ezin dituela lurralde okupatu horretako biztanleak potentzia kolonizatzaileen kartzeletara transferitu, ez? Eta zentu handia izan behar zuela bai umeekin, adinez txikikoekin eta baita emakumeekin ere. Israelek ez du, bueno, denok dakigun moduan ez du nazioarteko legedia aplikatzen, eta emakumeek, Palestinako emakumeek, preso politikoek Israelgo kartzeletan sufritzen duten egoera ba, txarra da. Pentsatzen dut preso hoiek oinarrizko eskubideak eta murriztuta izango dituztela, ez dakite ba bizitak izateko eskubiderik ote daukaten. Izan ere, ba, bueno, berez Zisjordania barruan edo Gaza barruan bizi diren palestinarrek berez ez daukate eskubiderik Israelera sartzeko, bertan Israelgo kartzeletan senitartekoak dituzten palestinarrek baimen berezirik ote daukate bizitak egiteko, nola kudeatzen dute bizita regimen hori? Ba, egia esan, ez dago horrelako reglamentu zehatzik. Askotan izaten da, eurak izaten dute, Israelarrek izaten dute, presoan konportamentuen araberako izaten dela, ezta? Askotan hor, beti zigorra senideek izaten dute, ezta? Eta baimena jasotzeko aukera badago, baina oso zaila da jakitea, oza, askotan zenitarteko kinitze egiterakoan batzuk esaten ditute, bai, nik irulabetero joateko aukera dut, eta beste batzuk esaten ditute, bost urtetan ez dut aukerarik izan joateko, ez? Askotan presoaren araberako izaten da. Dakigunaren arabera, goze greban ibili zen aurreko preso horri, ba, nola baiteko nolabaiteko akordio batera iritsi zen eta bertan bere utzi zuen goze greba, ez dakit oraingo honetan Janal Salaviren kasuan zer gertatuko den, nola ikusi dute hori ba Palestinako gizartetik, presoen kolektibotik, badago ba nolabait horiekiko goze greban dauden preso horiekiko babesa edo aman komuneko estrategia alda edo bueno, horra, Adamir erakunde hau da Palestinako preso politikoen giza eskubideen alde lan egiten duen erakundea, lan asko egiten ari da, ba pixka bat Palestinako gizartea xasatzen, ez mugiarazten. Egia da Jader Adnan aske geratu zela 76 egunez goze greba egin ostean, eta berantura arte ezen benetako kanpaina bat ikusi eta edo antzeman pixka bat presio egiteko, ez da? Ikusi zuten arte bere goera oso txarra zela eta dozen momentutan hil zitekeela, ezen Palestinako gizartearen partetiko, jendearen partetiko horrelako benetako mugimendu gogor bat ikusi, ez? Ikusi beharko da zer gertatzen den Janal Salavirekin. Egia da, adibidez, iragan ostegunean, ostazkenean, emakumearen nazioarteko eguna izan zenean, manifestazioak egon ziren bai Gaza hiriburuan, baita Ramalan Kalandiako checkpointaren inguruan, eta Janal Salaviren argazki pila bat ikusi ahal izan ziren, emakumeek gogoan izan zuten Salavi, eta nolabait edabidetara eraman nahi izan zuten pairatzen duen egoera, ez? Uh-huh. Ikusi beharko da, zer gertatzen den. Uh-huh. Ez dakitane, aukera izan ote zenuen iragan osteguneko protestaldi horietan parte hartzeko, martxoaren 8ko manifestazioetan parte hartzeko, bai Beitzajurren, Ramalan edo, zen olako giroa izan zen eta zein dira Palestinako emakumen aldarriak edo? Ba, Ramalan izandako manifestazio oso interesgarria izan zen zentzu hortan, ez? Gehien entzun ziren aldarriak, eta hori egia da, okupazioaren aurkakoak izan ziren, nolabait aldarrikatzen emakumeen papera, gehien bat itzegin alizan nuen emakumeek esaten zuten, Palestinako emakumeek berreskuratu behar dutela lehenengo intifadan izan zuten protagonismoa. Eta hori askotan errepikatzen zuten, orduan okupazioa, nola okupazioen aurkako borrokan, beraiek ere indarra daukatela, beraiek ere protagonismoa berreskuratu behar dutela, nola Janal Salaviren argazkiak, Janal Salaviren argazkiak, baina interesgarri izan zen, emakumeetako berra aldatzen zuten, edo zalatzen zuten, Palestinako emakumeek gizartean enpuan, ezin zaharroa sofritzen duten, bazterkia, eta zon indarra, eta zentzorik, garrantzitsua da okupazioa aplikatzen zuten. Okupazioa bai, arrotu behar da, baina okupazioetik bat, guk gure gizartean daukagun rola hobetu behar dugu, ez da, eta sustitutu dertia borrokatzeko. Ane, ari gara galtzen konexioa, ari zaigu eteten deia, ez dakit mugitzeko aukerarik izango duzun edo berreskuratuko duen. Hoize, martxoaren 8ko aldarrikapenez ari gara eta, bueno, komentatzen dizkiguzun aldarri hauek eta protesta hauek nolabait talka egiten dute guk hemen Europatik eta daukagun aurreiritziarekin, ez? Nolabait ikusten dugu emakume arabiarra edo daukagun aurreiritzia da emakume sumizoarena edo apalarena, eta bueno, bertatik bertara ikusita ohartzen zara asko uste baino asko zere adoretzuagoa direla eta paperre garrantzitsua daukatela borrokan ere, eh? Bai, Palestinako emakumeek inolako zalantzari gabe historikoki Palestinako resistentzian protagonismo handia izan dute, eta nik esango nuke askotan resistentzia horren motorra izan direla, ez da, ze familiaren barnetik, etxetik giratu izan dute hori, ez? Baina egia da, eta azte honetan komentatu zidaten ikerketa bat publikatu dute, ezaten, eta datuak arduratzeko modukoak dira, ezaten, Palestinako emakumeen 137%-ak indarkeria sufritzen duela familian, ez? Eta nolabait hori ere, horri ere eutxi behar diotela aldarrikatzen zuten iragan ostegunean. Bueno, ba, aldarrikapen horiekin geldituko gara, ane, gai asko jorratu nahi izan ditugu minutu eskasetan, eta, bueno, ba, pentsatzen dut aurrerantzean ere aukera izango dugu zurekin solasteko, hore handia izaten da guretzat beti, ba, bertati bertarako, ba, iritzia jaso alizatea, eta, ba, bueno, milazker gurean parte hartu izanagatik, eta segituko dugu, harremanetan. Primeran, ba, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, alea, jo. Agur. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, au es da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Bueno, eta agurtu baino lehen eta zero, ba, boikotari dedikatzen diogun tarte honetan gaur izango dugu mintzagai Israelgo apartheidaren aurkako nazioarteko astea. Zan ere, ba, urtero legez, martzoan ospatzen da nazioarteko deialdi hau eta horri emango diogu arreta gaurkoan. Haciendo visible el apartheid israelí. Este mes se celebra por octavo año consecutivo la Semana Internacional contra el Apartheid Israelí. En los cinco continentes se realizan una serie de actividades como mesas redondas, películas, exposiciones fotográficas, veladas culturales, actos multimedia para denunciar el régimen de ocupación, colonización y apartheid que Israel aplica sobre el pueblo palestino desde hace 64 años. Desde su primera edición en 2005, la Semana Internacional contra el Apartheid Israelí se ha convertido en uno de los eventos más importantes en el calendario de solidaridad con Palestina. Este año habrá acciones en más de 50 ciudades de todo el mundo, buscando destacar el papel que pueden jugar los pueblos y gobiernos del mundo en exigir a Israel que ponga fin a sus leyes, políticas y prácticas discriminatorias. A su vez, en los últimos años se ha visto un aumento notable de trabajos provenientes del mundo académico, periodístico y de organismos de derechos humanos, incluso de dentro de Israel, que documentan y analizan el apartheid israelí desde el derecho internacional. Prominentes figuras palestinas, israelíes, antisionistas, sudafricanas y mundiales, desde Ilan Papé hasta Desmond Tutu o Jimmy Carter, y artistas como Roger Waters o Alice Walker, se han puesto al frente de esta movida. Simultáneamente, la campaña internacional que impulsa el boicot, desinversión y sanciones como forma de ejercer una presión efectiva sobre Israel ha ido creciendo en todo el mundo, alcanzando victorias sorprendentes y significativas, sobre todo en países como Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué Israel es un estado de apartheid? El discurso y los análisis de quienes denuncian el apartheid israelí se basan estrictamente en el derecho internacional. Si bien la lucha de Sudáfrica hasta 1990 es un referente directo y permanente, el eje no está en discutir las posibles analogías o diferencias entre el apartheid sudafricano y el israelí. Lo que importa es mostrar cómo el régimen impuesto por Israel hacia el pueblo palestino se ajusta perfectamente a la definición de crimen de apartheid en dos instrumentos claves del derecho internacional: la Convención Internacional para la Erradicación y Sanción del Crimen de Apartheid de la ONU de 1973 y el Estatuto de Roma de 2002 de la Corte Penal Internacional, la primera ratificada por Israel, el segundo no. En noviembre de 2011 se celebró en Sudáfrica la tercera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina, un tribunal ético creado por la sociedad civil internacional a raíz del reiterado fracaso de los gobiernos para obligar a Israel a cumplir las resoluciones de la ONU. Después de escuchar decenas de testimonios, este tribunal concluyó que el régimen impuesto por Israel sobre la población palestina se ajusta a la definición jurídica de apartheid por tres elementos clave. En primer lugar, se puede identificar claramente dos grupos raciales distintos. Racial tiene una definición amplia que incluye aspectos étnicos o nacionales. En segundo lugar, se comete actos inhumanos contra el grupo subordinado. Y en tercer lugar, dichos actos se dan de manera sistemática en el contexto de un régimen institucionalizado de dominación de un grupo sobre el otro. El tribunal afirmó entonces: desde 1948, las autoridades israelíes han ejercido políticas concertadas de colonización y de apropiación de tierras palestinas. Mediante sus leyes y prácticas, el Estado de Israel ha dividido a las poblaciones israelí, judía y palestina y les ha asignado espacios físicos distintos. El nivel y la calidad de las infraestructuras, los servicios y el acceso a los recursos varían según el grupo al que se pertenece. Todo esto desemboca en una fragmentación territorial generalizada y en la creación de una serie de reservas y enclaves separados, así como en una segregación de los dos grupos. Esta política se describe oficialmente en Israel con el término Hafrada, que en hebreo significa separación. Bueno, hay muchas leyes que recogen este espíritu del apartheid del Estado de Israel, también órdenes militares y políticas institucionales. Pero bueno, dentro de algunos ejemplos que se podrían mencionar, pues está la ley del retorno de 1950, basada en que Israel es la patria del pueblo judío, que otorga automáticamente a cualquier judío del mundo que quiera inmigrar todos los derechos de nacionalidad y ciudadanía. Pero sin embargo, los palestinos que fueron expulsados de su tierra en 1948 por la creación del Estado de Israel y sus descendientes tienen prohibido retornar a su patria, y sus tierras y propiedades fueron apropiadas por el Estado y entregadas a familias judías. Bueno, hay otra ley como la Ley de Ciudadanía del 52, donde los palestinos nacidos en Israel, 20% de la población, tienen la ciudadanía y el derecho al voto, pero no tienen la nacionalidad, que solo está reservada a la población judía. Israel es el único país que nacionaliza a cualquier persona sin tener en cuenta dónde nació o vive, únicamente en virtud de una identificación religiosa, ser judío. Bueno, ba, hause izan da dena gaurkoz. Gaur 8 bueltan izango gaituzue Alabedi eta Tastaz irratien mikrofonotan. Eta seguruenik, ba, berri gehiago ekarriko dizuegu, ba, azken asteburu honetan Gazan gertatutakoaz. Gaur egunera arte, ba, albisteak eskasak eta urriak dira. Eta gehien bat, ba, nazioarteko edabideen bitartez jaso ditugunak izan dira. Segurazki gaur 8, ba, albiste hobe eta gehiago emateko moduan izango gara. Bestela ere, gogoratu, ba, gure irratzaile guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren aster arte, beraz, aio. Agur. Hemenik